8:28 de la mañana. Más oyentes a esta hora del día. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Juan Pablo Piraquive, tengo usted muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos, a usted, a todo su equipo de trabajo. Realmente un especial saludo para el profesor Eleazar González y para todos los oyentes que en este momento están en línea con este importante medio de comunicación. Sí, Juan Pablo, lo escucha el candidato. Mira, para dos preguntas. Una, profesor Eleazar, usted como profesional de la educación, con todo el conocimiento y el recorrido pues que ha hecho en la ciudad de Soacha, frente a este tema y con todo la dificultad que tiene la situación en el municipio de Soacha, pues naturalmente por el crecimiento poblacional, entre otras cosas, de ciudadanos que han llegado a la ciudad, frente a ese tema, ¿qué está planteando el profesor Eleazar en su programa de gobierno para el tema de educación básica, primaria y secundaria, y naturalmente para el tema de educación superior? Es de conocimiento público que por lo menos 10.000, 12.000 estudiantes salen cada año del bachillerato, y algunos de ellos pues, naturalmente en la ciudad no encuentran posibilidades muchas de educación superior, porque sabemos que hay unas, pero no con muchos programas, y seguramente pues se tienen que desplazar a Bogotá. Por otro lado, hay un problema en la ciudad que es el tema vial. Sabemos hoy que la infraestructura vial de la ciudad pues está en una condición absolutamente pésima y demás. Profesor Eleazar, en su programa de gobierno y en la nueva administración, porque pues muchos ciudadanos estamos absolutamente claros que usted va a ser el nuevo alcalde del municipio de Soacha, ¿qué estrategia tiene planteada para que no se hagan licitaciones, como se dicen, engorrosas, demoradas, y para tapar un daño en una vía de un metro por un metro se tenga que esperar que se acabe de deteriorar la vía o que se liciten unos pavimentos para arreglar las vías, cuando de cierta forma hay unas estrategias que se podía hacer, como un ejemplo el tema que tienen en Bogotá con la máquina de repacheo? Y termino con esta otra pregunta. La construcción es una dinámica que nos ha afectado mucho, pero los constructores vienen, hacen vivienda, pero no generan empleo puntualmente en el municipio, sino sencillamente nos traen problemas. El profesor Eleazar, como alcalde de la ciudad, próximamente, ¿cómo plantea algo que los constructores no solamente le dejen a esta ciudad problemas, sino que también sean unos generadores de empleo con diferentes cosas? El tema de los materiales que se utilizan, que muchas personas del municipio podían beneficiarse, que los constructores deben jugar un rol supremamente importante en la ciudad frente a toda esta problemática. Le agradezco mucho el espacio, le felicito y que Dios les bendiga, y que sea la mejor decisión de todos los ciudadanos de Soacha para que el próximo 25 de octubre elija al mejor hombre para que sea quien gobierne los destinos de esta ciudad. Y seguramente no tenemos la menor duda, profesor Eleazar, que va a ser usted el próximo alcalde. Muchas gracias y un saludo especial. Gracias a usted, Juan Pablo Piraquive. Bueno, candidato, como dos preguntas ahí. La primera. Tres, Carlitos. Sí, señor, a ver. No, pues se vino igual que el oyente anterior, que mi doctor Alirio. Se vino Pablito con tres preguntas, pero bueno, significa que están interesados en la construcción de ciudad. Eso es importantísimo. En primer lugar, respecto a la educación, tenemos tres estrategias. Primero, definitivamente lo que es la infraestructura, que es la creación, la construcción de tres instituciones educativas, que es una en la Comuna 1, una en la Comuna 3 y una en la Comuna 4, respectivamente, cuyos lotes están y son del municipio y que definitivamente se pueden emplear y están para tal fin. Segundo, terminar rápidamente de construir las instituciones educativas que están aún un poco estancadas en el tiempo. No entendemos por qué están tan estancadas en el tiempo, y son ellas la institución educativa Las Villas, que no se ha terminado, la institución educativa Julio César Turbay Ayala, la de institución educativa Cazuca y León 13. Eso en cuanto a la estrategia de cobertura, de respectivamente de infraestructura. Ahora bien, con estas instituciones educativas daremos cupo aproximado a 8.460 estudiantes, que es un número significativo para mejorar nuestra cobertura en el municipio. Pero también tenemos que trabajar fuertemente en lo que es definitivamente la calidad, que es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar en nuestro gobierno respectivamente, con estrategias tales como estímulos a los mejores bachilleres, pruebas a ver de cada año. Estos estudiantes que resulten en excelencia definitivamente, pues es buscar la estrategia de enviarlos a estudiar gratis, y cuando se terminen su carrera, pues se vienen al municipio a prestar un añito, Carlitos, un añito de servicio social en lo que se hayan preparado. Segundo, estímulos también para los docentes, para los que presenten los mejores proyectos pedagógicos en el municipio. Tenemos que entrar en una competencia bonita también con los docentes, y sobre todo una competencia sana que genere calidad. Y tercero, obviamente, el fortalecimiento y estímulos a las instituciones educativas privadas del municipio, que mantengan los mejores entornos y ambientes escolares en sus instituciones educativas. Eso genera obviamente también calidad, como el fortalecimiento del Centro de Investigación Pedagógico de Soacha, que es bien interesante para nuestra calidad. Y decirle también que tenidas muy en cuenta el fortalecimiento de las instituciones educativas privadas, que tanto bien le han hecho al municipio a través del tiempo y a través de las necesidades de cobertura que nuestro municipio ha tenido a través de los años. Venga, profe, yo le hago ahí un tema que le escuché a usted en uno de esos mensajes que ustedes envían por las diferentes redes. Decía que en la educación media también usted quería fortalecer el tema del apoyo psicológico a los estudiantes, o sea, meterle un trabajo muy fuerte a las instituciones educativas oficiales especialmente, que hoy por hoy no tiene muy, muy fuerte ni fortalecido la parte psicosocial de los colegios. Y decía usted que va a tener una unidad de psicólogos también para ese tema. ¿Cómo le agradezco, Carlito? Y ahí vamos a necesitar exactamente de Uniminuto para que nos ayude a fortalecer definitivamente nuestro proyecto de gobierno. Y es, sí, claro, en las instituciones educativas del municipio debe fortalecerse la orientación escolar. Y no solo, Carlitos, en la educación media, es desde abajo, desde el pre hasta cuando llegue el muchacho a obtener su título de bachiller. Y es precisamente el nombrar un buen número de orientadores en el municipio y ojalá trabajadores sociales, para que fortalezcan el niño desde abajo, y al fortalecerlo psicosocialmente desde abajo y emocionalmente muy bien levantado, pues tendremos incluso menos drogadicción, menos pandillismo, menos embarazos en adolescentes, y sobre todo el muchacho se levanta con una autoestima impresionante, de tal manera que cuando salga a la calle ya con su título de bachiller no acepte cualquier vejamen social que se encuentre a través de su paso por la calle respectivamente. Esto genera, absolutamente estoy seguro, fortalecimiento en la educación. Sigue la segunda pregunta que me voy a tener con la educación superior. Para terminar con la educación, pues obviamente en la búsqueda de la universidad pública para Soacha. Definitivamente trataremos de buscar esa universidad pública, que no solamente es construcción, podemos llevar a cabo convenios con universidades públicas para que en la sección nocturna de nuestro municipio, en las mejores instituciones educativas, pues tengamos ciertas carreras universitarias para nuestros jóvenes. Pero también tenemos que ser claros en lo siguiente: el SENA, ese tecnoparque que tenemos, pues que le da más participación a los achunos. No es egoísmo, pero hace un rato dije que definitivamente había que entrar en un proceso de sentido de pertenencia e identidad, y es precisamente en la búsqueda de que el SENA no trabaje 67-27, 67% para estudiantes de afuera y 27% para estudiantes de Soacha. Vamos siquiera a jugar al miti-miti 50-50 para que tengan más oportunidad nuestros estudiantes de nuestra querida Soacha. La segunda pregunta que hace don Pablo Piraquive, a quien le agradezco inmensamente su interés por construir ciudad, y es precisamente el transporte, la movilidad. ahí tenemos que partir la movilidad en dos situaciones. Primero, transporte público y segundo, transporte privado. En transporte público, pues es solicitarle incluso a través de este micrófono al señor alcalde municipal para que de manera juiciosa, muy juiciosa y acuciosa, con Transmilenio, acelere la construcción de la fase 2 y 3 respectivamente. Al acelerar la fase 2 y 3 de nuestro Transmilenio, mejoraremos obviamente, absolutamente seguro, la movilidad. Lo mismo, la alimentación prestada debe ser por Suachunos. Aquí no podemos dejar que Transmilenio venga y nos imponga una alimentación, sino que hay que trabajar porque los alimentadores sean llevados a cabo por transportadores suachunos, para así garantizar por lo menos que medianamente contamos con ese gremio en cuanto a empleabilidad. También tenemos que abrir las puertas al tren de cercanías que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y que la Asamblea Departamental también ya autorizó al gobernador para las vigencias futuras. Y por último, que quedó en el Plan de Desarrollo también, es el fortalecimiento de la construcción del Casucable, lo mismo que la Avenida Longitudinal de Occidente, para que por esa Avenida Longitudinal de Occidente fluya el tráfico pesado y por la autopista sur el tráfico liviano respectivamente. Es importantísimo también seguir con el estudio de la Avenida Longitudinal de Oriente, que ya en la gobernación tiene sus estudios previos, y tratar de buscar la estrategia de la construcción. Pero para esto necesitamos, Carlitos y amigos de la mesa, necesitamos excelentes relaciones con los vecinos, excelentes relaciones con Bogotá, excelentes relaciones con la gobernación de Cundinamarca y excelentes relaciones con la nación, para tratar de verdad de todos ponernos la camiseta por nuestra Soacha del alma. Bueno, profe, me toca decirle que nos toca más rápido porque tengo un serio problema. Tengo la gente escribiéndome por WhatsApp, tengo la gente escribiéndome por Facebook y tengo el teléfono lleno. Entonces me están diciendo que hay cola. Qué interesante, no, pero es importante porque significa que hay cola, me están diciendo acá unos, hombre, desocupe que hay cola y algunos se quieren colar. No, aquí los de WhatsApp, les tengo ya también fila en WhatsApp. Pero Carlitos, gloria a Dios que la emisora tiene audiencia. Toca traer más seguido al profe Leazar para subir el rating. Oyente a esta hora de la mañana. Arriba el rating. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Doña Blanca Osma, ¿cómo está usted? Carlitos, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Me alegra saludar. A mí me encanta escucharla a usted nuevamente, doña Blanquita. Cuéntenos. Carlitos, para saludar al profe Eleazar. Blanquita, muy buenos días, qué bueno. ¿De qué comuna llama, Blanquita? Profe Eleazar, buenos días, de la comuna 4 del barrio Loma Linda. Qué maravilla que la comuna 4 se esté comunicando con nosotros. Blanquita, cuéntame. Profe, pues primero que todo, para felicitarlo por esa forma tan pedagógica que su merced está realizando su campaña. De verdad que es algo nuevo para Soacha, puesto que si miramos las formas de los diferentes candidatos de hacer campaña en Soacha, pues es siempre echándose en vainas, sacándose como trapitos al sol, como decía mi abuela, y pues su merced está haciendo una campaña muy pedagógica, que eso es algo nuevo para Soacha. También pues, profe, felicitarlo, ha sido como el candidato que más ha tenido la comuna 4 en cuenta en su plan de gobierno, y pues decirle de antemano que gran parte de la comuna 4, por no decir que al 100%, nos tenemos la camiseta puesta, nos la vamos a seguir poniendo, vamos a seguir luchándola con toda para sacarlo a usted que sea nuestro alcalde, porque todas las esperanzas las tenemos puestas en usted, profe. Recordarle que mi barrio ya fue legalizado, que nos ayude con las obras de mitigación, ya que, como su merced bien conoce, acá, como dijo su merced, que usted ha sido una persona muy humilde, que había llegado a un ranchito, así llegamos nosotros también, y obviamente todo nuestro patrimonio está, pues, como decimos, enterrados aquí en nuestras viviendas. Nosotros no nos queremos ir de esta adorada loma. Lo único que le pedimos es que nos colabore con obras de mitigación para nuestro sector, para así tener que evitar de pronto una posible reubicación. Tenemos, su merced conoce la problemática del caño de Santo Domingo, que baja por Carlos Pizarro, Loma Linda, La Capilla, la canalización de ese caño. Usted ha sido una persona que de verdad nos ha dado buenas esperanzas en estos proyectos, que como que todo el mundo le saca el cuerpo a la mitigación. Entonces, profe, estamos con usted, solo nos queda desearle mucha suerte, muchas bendiciones, y cuente con una amiga más. Blanquita Osma, muchas gracias por esas palabras halagadoras y de positivismo. Mire, Blanquita, no olvide que nuestra consigna es Cazuca es Soacha y Soacha es Cazuca. Por eso a los amigos de la Comuna 4, que por favor, como les dije, amemos ese terruño, construyamos ciudad y ciudadanía a través de ustedes, y que serán tenidos en cuenta en todo momento en la inversión municipal. No olvide, Cazuca es grande. Cazuca es Soacha y Soacha es Cazuca. Todos somos uno y uno somos todos, y esta Soacha del alma no puede desconocer sus diferentes sectores, Blanquita. Muchas gracias. Bueno, la otra parte y también la otra línea, hasta por celular. Vamos de inmediato con oyente que se ha comunicado a uno de nuestros celulares. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Jesús Penagos, tenga usted muy buen día. Buen día, Carlos. Saludarlo aquí, don Jesús, cuéntenos, aquí lo escucha el candidato. Bueno, quiero preguntarle al candidato Eliazar. ¿Por qué creerle al candidato del alcalde en tantas maravillas que habla, cuando el alcalde y secretariados de planeación, gobierno y apoyo a la justicia han jugado con muchas personas sobre las ampliaciones y legalizaciones de algunas ampliaciones en Soacha? Algunas, digo, por tocar unas, porque sé que son más de 50,000 viviendas las que tienen este problema, y se han valido de una radicación que hizo el señor alcalde de exigir licencias cuando sabe que las curadurías no las dan. Hablo específicamente de los barrios Compartir, San Mateo y El Trébol. Y las soluciones no se ven, pues, en la alcaldía, en estas secretarías, se basa uno a la constitución, en la igualdad o en cualquier otro término, y no les prestan atención. Es más, rompen las líneas y cobran, hacen estos cobros coactivos valiéndose una ley que fue modificada a la forma de del alcalde, y la ley no es retroactiva. Son ampliaciones que se hicieron hace más de 25 años y quieren por todos los medios cobrar la multa y asimismo tumbarlas. Entonces quisiera saber por qué creerle a Eleazar si él llega a ser alcalde, esto no se lleve a cabo, o se lleva a cabo. Jesús, ¿le quedó claro bajo el tema, candidato? Por supuesto, Jesús, pero mire, yo quiero iniciar haciendo una claridad, que me tilda de candidato del alcalde. Yo creo que, don Jesús, nosotros, después de tener canas, tenemos toda, absolutamente toda la autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Aparte de eso, en los anales del Congreso, del Consejo Municipal, reposa la historia de quién fue Eleazar González en el periodo de gobierno de Juan Carlos Nemocón. Oposición y oposición, no sin antes decir que la oposición es, obviamente, debe ser una oposición reflexiva, no una oposición sesgada pero que se hizo absolutamente todo el ejercicio. No le digo que, lo dije hace incluso unos minutos, que me quitaron la mesita, la mesa de la presidencia cuando intenté ser presidente del Cabildo Municipal. Pero mire, don Jesús, en esto tenemos que revisar juiciosamente, a través de planeación municipal, la toma de estas decisiones. Si las decisiones son jurídicas, pues hay que definitivamente dejar que siga el campo jurídico, porque ante eso no hay nada. Pero si no han sido jurídicas, tenemos que entrar precisamente en un proceso de diálogo y de concertación para buscar la solución que más le convenga a la ciudad y a la ciudadanía. Es una apuesta en equilibrio respecto a aspectos fundamentales como esta. Es una apuesta de equilibrio en donde esas tres verdades que existen, la suya, la mía y la verdadera, pues que sea la verdadera la que se ponga a flote, don Jesús. Por eso, como educador, seré absolutamente dialogante, seré conciliador y seré capaz de generar mesas pertinentes de fundamentación dialéctica. Bueno, yo le iba a leer ya la pregunta por WhatsApp a don Pedro Guzmán, pero está en la línea. Aprovechemos de una vez, más bien en vivo y en directo. 8:49, más oyentes a esta hora del día. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Bueno, a mí lo que más me gusta, profe, de este medio de comunicación es que yo nada más termino colocando el micrófono porque veo que lo está entrevistando en la comunidad, y eso es lo bonito de estos espacios. Finalmente termina usted siendo, respondiéndole a la comunidad. Don Pedro Guzmán, tenga muy buenos días. Muy buenos días a usted, Carlos, a toda la amable audiencia del municipio y muy especialmente a nuestro futuro alcalde, el profe Eleazar González. Bueno, yo tengo 12 preguntas para el profe. Para nadie es un secreto que quienes hemos estado haciendo la alianza con el profe Eleazar hemos recibido palo porque sí, palo porque no, por aquello del continuismo. Y uno de los temas en los cuales, antes de haber hecho el arreglo personalmente y después de que el partido ASI, el partido al cual yo pertenezco, hubiera aprobado la alianza con el profe Eleazar, nos sentamos y uno de los temas precisamente fue ese, en donde con el profe logramos dirimir algunas diferencias en el tema del continuismo. Aunque ahorita mi amigo Jesús Penagos hizo algo de la pregunta, yo sí quisiera que dejáramos bien libre eso, mi profe, en el sentido de que absolutamente nada tiene que ver una persona con otra, sino que usted es el verdadero cambio que genera, de acuerdo con los estudios que hemos hecho de su plan de gobierno, y que es la esperanza de su hacha para sacarla precisamente de este caos en que se encuentra, que no hay tal continuismo como es lo que nos están atacando, y ahí la oportunidad para que usted nos lo diga al aire, y es una de las puntos y aspectos que tuvimos nosotros cuando nos sentamos, y en los cuales yo le dije a usted que he sido crítico de esta administración, y seré su primer crítico en caso de que llegue a fallar algo a este respecto. Y el segundo tema es el tema que tanto me ha preocupado durante muchos años, que es el cobro por unidades habitacionales por parte de la empresa de Aseo Internacional. Si bien es un cobro legal, también es cierto que los estudios por allá en el 97, cuando inició la concesión, los estudios tarifarios los realizaron en el municipio de Soacha por predios, más no por unidades habitacionales. Hoy en día la empresa Aseo Internacional está iniciando estos cobros por unidades habitacionales y lo está haciendo en una forma agazapada. Están haciéndole el cobro a una o dos personas por barrio, de tal forma que no va a despertar la solidaridad de los vecinos, y ellos definitivamente les toca sí o sí acogerse a este pago, y están dividiendo así la unidad. ¿Cómo podríamos nosotros terminar con esta situación en donde la posición dominante se aprovecha de los usuarios en esta forma, y en el caso específico la empresa de Aseo Internacional en el municipio de Soacha? Un abrazo, mi futuro alcalde, y tiene todo el respaldo de mi gente. Pedro Guzmán, número 3, por el partido sigo así. Muchas gracias. Ah, no, Pedro nunca pierde la oportunidad. Claro, aquí estamos en un medio que vamos a hacer eso. No. O sea, lo que pasa es que hasta el 25 de agosto abiertamente es la publicidad política en radio, pero en este medio de comunicación que estamos podemos hacer publicidad bueno, política. Bueno, pero inteligente, don Pedro, sí, inteligente. Él nunca pierde la oportunidad. Y, tiene así es, y todos los días manda una pregunta al medio de comunicación para que le dejemos al aire. Proactividad, profe. Proactividad se llama eso. Sí, él es muy proactivo. Profe. Don Pedro, mire, desde el momento que nosotros nos sentamos, se lo expresé ampliamente de cómo había sido mi ejercicio y su merced lo conoce muy bien como veedor del municipio, porque si algo le ha admirado a usted es la sana y transparente veeduría que ha hecho a través del tiempo en nuestro municipio. El profesor Eleazar lo que genera es una revolución gloriosa, no es una continuidad. Si bien es cierto, y lo expresaba en pregunta Yamida hace unos días, la candidata a la alcaldía de Bogotá, la doctora Clara, obvio que hay que seguir lo que esté excelentemente bien. No podemos cortarlo. Lo que esté regular hay que mejorarlo y lo malo hay que desecharlo definitivamente y poner el sello de gobernabilidad. En esa revolución gloriosa que nosotros pretendemos llevar a cabo es donde cabemos todos con lo mejor. Por eso es gloriosa. Aquí no es solamente criticar por criticar y decir por decir. Yo invito, don Pedro, a que toda la gente que esté preocupada porque puede haber continuismo absoluto en el ejercicio de Eleazar González, pues que miren la posición de Eleazar González con carácter, con firmeza que tuvo en el Consejo Municipal de Soacha respectivamente. Y por eso hoy por hoy me da pie a hablar de que hay autonomía, de que hay generación absoluta de posicionamiento de parte del candidato a la alcaldía y que el continuismo definitivamente no es un carácter fundamental ni un indicador de esta campaña. Aquí se llama revolución gloriosa producida por todos los soachuros, don Pedro. Y respecto a los cobros habitacionales de respectivamente, don Pedro, habría que revisar el contrato con Aseo Internacional, respectivamente, para mirar de verdad qué podemos hacer ahí, porque no es otra la forma, don Pedro Guzmán. Muchas gracias. Por Face, por Twitter, no, hasta por Twitter, @ contando la verdad, ese Twitter que nos envía este. Con respecto a la minería en el Cerro de Cagua y la quema de llantas en el mismo sector, ¿qué piensa hacer, candidato? Mire, definitivamente aquí hay que entrar con juicio de responsabilidad a mirar la situación ambiental en el municipio. Exigir definitivamente el plan de manejo ambiental. Si la gente adquirió sus licencias en la Agencia Nacional Minera, pues tenemos que obligatoriamente mirar que eso se cumpla, ese plan de manejo ambiental se cumpla. Y obviamente, Carlito y amigos de la mesa aquí, es exigirle a la Corporación Autónoma Regional, a la CAR, que ejerza la autoridad ambiental pertinente en nuestro municipio. Por eso uno de nuestros eslóganes es guante de acero forrado en terciopelo. Si bien es cierto, ese terciopelo representa el diálogo, representa la concertación, también el acero representa firmeza y toma de decisión en los momentos que haya que tomarlo con toda seguridad. O sea, estar muy pendiente que la CAR haga su trabajo aquí en Soacha. Obviamente, que cumpla sus funciones.